Sección 63 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Lo pasado, parte 1. Qué dolor tan intenso pesaba sobre el alma del conde al salir de esta casa. Allí dejaba a Mercedes y tal vez no la volvería a ver jamás. Desde la muerte de Eduardo, se había verificado en Montecristo una gran transformación. Llegado a la cima de su venganza por la pendiente lenta y tortuosa que había seguido, se le presentaba del otro lado de la montaña el abismo de la duda. Había más. La conversación que acababa de tener con Mercedes había despertado tantos recuerdos en su corazón que le era preciso luchar también con ellos. Un hombre del temple del conde no podía estar mucho tiempo sumido en la melancolía que puede apoderarse de las almas vulgares, dándolas una originalidad aparente, pero que aniquila los espíritus superiores. Creía Montecristo que para que llegase a vituperarse a sí mismo, le bastaba haber sufrido algún ligero error en sus cálculos. «Tal vez veo mal lo pasado», decía. «Tal vez pueda haberme engañado». «¿Cómo?», continuó. «El fin que me había propuesto sería con un objeto insensato». «¿Cómo?». «Habría andado 10 años por mal camino». «¿Será posible que una hora bastaría para probar al arquitecto que la obra en que fundara todas sus esperanzas era sino imposible, al menos sacrílega?». «No quiero detenerme en esta idea, porque me volvería loco. Lo que falta a las ideas que bullen en mi cerebro al presente es la apreciación exacta de lo pasado. Porque veo este pasado del otro lado del horizonte. En efecto, a medida que se avanza lo pasado, parecido al paisaje a cuyo través se marcha, se borra a medida que nos alejamos. Me sucede lo que a los que se hieren durmiendo. Ven y sienten la herida, y no recuerdan haberla recibido. Vamos, pues, hombre regenerado, rico extravagante, durmiente despierto, visionario omnipotente, millonario invencible, recuerda por un instante la funesta perspectiva de tu vida miserable y hambrienta. Repasa los caminos por donde la fatalidad te ha lanzado, la desgracia te ha conducido o la desesperación te ha recibido. ¿Cuántos diamantes, oro y ventura brillan hoy en los cristales del espejo en donde Montecristo mira a Dantes? ¡Mísero! ¡Imbécil! Ya puedes ocultar esos diamantes, pisar ese oro, borrar esos venturosos destellos. ¡Rico! Vuelve a hallar al pobre. ¡Libre! Vuelve a encontrar al prisionero. ¡Resucitado! Vuelve a reconocer al cadáver. Y diciendo para sí Montecristo todo esto, seguía por la calle de la Caisserie. La calle de la Caisserie. Aquella misma por donde hacía 24 años había pasado escoltado por una guardia silenciosa y nocturna. Sus casas, de un aspecto risueño y animado, estaban aquella noche sombrías, silenciosas y cerradas. «Son, sin embargo, las mismas», murmuró Montecristo. «Solamente que entonces era de noche. Hoy es de día, y el sol lo alumbra todo y lo llena de alegría». Bajó al muelle por la calle de Saint-Laurent y avanzó hacia la Consigna, punto del puerto en donde le habían embarcado. Distinguió la falúa de paseo, y Montecristo llamó al patrón, quien al punto se dirigió hacia él. Hermoso y azul estaba el cielo, y tranquilo y brillante el mar, en cuyas aguas se reverberaba el sol. El sol, que descendía al horizonte, rojo y resplandeciente, se dibujaba entre las olas. La mar, tersa como un espejo, se rizaba a veces con los saltos de los peces, que, perseguidos por algún enemigo oculto, salían fuera del agua buscando su salvación en otro elemento. En fin, por el horizonte se veían pasar blancas y graciosas, como mudas viajeras, las barcas de pescadores que van a las Martiñes, o los buques mercantes cargados para la Córcega o para España. Aquel viaje fue una fiesta. A pesar de tan hermoso cielo, de las barcas de bella construcción, de los dorados rayos que inundaban el paisaje, el conde, envuelto en su capa, recordaba uno por uno, todos los pormenores del terrible viaje. Aquella luz única y aislada que brillaba en los catalanes. La vista del castillo de Yves, que le mostró el término de su viaje. La lucha con los gendarmes cuando intentó precipitarse en el mar. Su desesperación cuando se sintió vencido. Y la sensación fría de la boca del cañón de la carabina apoyada sobre su sien como un anillo de hielo. Y como las fuentes que secó el ardiente sol del estío, al amontonarse las nubes del otoño, se humedecen poco a poco y comienza el agua a filtrar gota a gota. Del mismo modo, el conde de Montecristo sintió gota a gota infiltrarse en su pecho la antigua hiel extravesada que había otras veces inundado el corazón de Edmundo Dantes. Luego que el conde de Montecristo se embebió en estas ideas, desapareció para él el bello cielo, las barcas graciosas, la dorada luz. El cielo se cubrió de un velo sangriento y fúnebre, y la aparición del negro gigante llamado Castillo de Yves le hizo estremecer, como si se le hubiese aparecido de repente la fantasma de un enemigo mortal. Por fin llegaron al pie del castillo. El conde retrocedió hasta el extremo del esquife por un movimiento instintivo de terror. El patrón creyó deber decirle con la voz más cariñosa: «¿Desembarcamos, señor?». Montecristo recordó que en este mismo punto, sobre la misma roca, había sido violentamente arrastrado por sus guardias y que se le había obligado a subir esta pendiente, punzándole los riñones con la punta de una bayoneta. El camino le había parecido bien largo a Dantes en otro tiempo. Hoy, Montecristo le encontraba muy corto. Cada golpe de remo le había hecho brotar con la húmeda espuma del mar un millar de pensamientos y recuerdos. Desde la Revolución de Julio no había presos en el castillo de Yves. Una partida destinada a impedir el contrabando ocupaba solo sus cuerpos de guardia, y un portero esperaba en la puerta a los curiosos para enseñarles aquel monumento de terror, convertido en un objeto de curiosidad. Y sin embargo, aunque instruido de todos estos pormenores, cuando entró bajo su oscura y tenebrosa bóveda, cuando comenzó a bajar los peldaños de aquella negra y lúgubre escalera, y fue introducido en los calabozos que deseaba ver, una palidez mortal cubrió su frente, cuyo sudor helado refluyó hasta su corazón. El conde preguntó si quedaba algún antiguo carcelero del tiempo de la Restauración, pero le respondieron que todos habían sido despedidos o pasado a ocupar otros empleos. El portero que le guiaba estaba tan solo allí desde 1830. Condújole a su propio calabozo. Vio la luz opaca del día entrar por la estrecha lumbrera, el sitio donde estaba su lecho que sacaron después, y detrás de la cama, aunque tapada, visible aún por ser de piedra más nueva, la abertura practicada por el abate Faria. Montecristo sintió que faltaba la fuerza a sus piernas, y en medio de un vértigo tomó un taburete de madera y se sentó. «¿Se cuentan algunas anécdotas de este castillo, además de la prisión de Mirabeau?», preguntó el conde. «¿Hay alguna tradición en esta mansión lúgubre que pruebe a los incrédulos que los hombres han encerrado en ella a un ser viviente?». «Sí, señor», dijo el portero con aire de importancia, «y de este mismo calabozo me ha transmitido una... el mandadero Antonio». Montecristo se estremeció. Este criado Antonio era su carcelero. Había casi olvidado su nombre y su fisonomía, pero al oírle nombrar, le recordó tal cual era con su poblada barba, su ropaje pardo y su manojo de llaves cuyo ruido le parecía oír en algún pasadizo. Entonces, el conde se volvió y creyó verle en la sombra del corredor, más oscuro aún por el humo de la antorcha que ardía en las manos del portero. «¿Queréis que os la cuente?», preguntó éste. «Sí», contestó Montecristo. «Empezad». Y aplicó la mano sobre su pecho para comprimir un violento latido de su corazón conmovido al oír contar su propia historia. «Contadla», repitió. «Hace mucho tiempo», dijo el portero comenzando su historia, «que ocupaba este calabozo un preso muy peligroso a lo que parece, y tanto más cuanto que era industrioso e inteligente. Otro había también en este castillo al mismo tiempo que él. Pero este no era criminal ni malvado. Era un infeliz sacerdote loco. —¿Ah, sí? ¿Loco? —repitió Montecristo. —¿Y cuál era su locura? —Ofrecía millones en cambio de su libertad. Montecristo levantó los ojos al cielo, creyéndole ver en su religiosa ilusión. Pero, ¡ah! Había un espeso velo de piedra entre él y el firmamento. Pensó que había mediado otro no menos oscuro y robusto entre los ojos de aquellos a quienes había ofrecido el abate Faria sus tesoros, y estos mismos tesoros ofrecidos. —¿Podían comunicarse entre sí los prisioneros? —preguntó Montecristo. —¡Oh, no, señor! Estaba expresamente prohibido. Pero eludieron esta orden abriendo una galería que comunicaba de un calabozo a otro. —¿Y quién de los dos abrió esa galería? —¡Oh, sin duda alguna sería el joven! —dijo el portero. —Porque tan robusto y diestro era él como viejo y débil el abate, quien tenía, por otra parte, el espíritu harto vacilante para seguir una idea. —¿Ciegos? —murmuró Montecristo. El joven abrió, pues, la galería. ¿Cómo? Se ignora, pero la abrió, y la prueba es que se ven aún las señales. Mirad, ¿lo veis? Y acercó la antorcha a la pared. Ah, sí, ciertamente, dijo el conde con una voz fuertemente conmovida. Resultó que los prisioneros se comunicaron. ¿Cuánto duró esta comunicación? Todo el mundo la ignora. Un día, el viejo prisionero cayó enfermo y murió. —¡A que no llegaréis jamás a adivinar lo que hizo el joven! —dijo el portero interrumpiéndose. —¿Decid? Cogió el cadáver, colocólo en su propio lecho de cara hacia la pared, después volvió al calabozo vacío, tapó el agujero y se metió en el saco mortuorio. ¿Habéis oído hablar jamás de una astucia semejante? Montecristo cerró los ojos y se sintió agitado por todas las impresiones que había experimentado. Cuando la tela grosera, manteniendo aún la marmórea frialdad que le comunicara el cadáver, se rozó con su semblante. El carcelero continuó. —Y todavía no habréis concebido el objeto de esta idea. Pues oíd su proyecto. Creía que los cadáveres se enterraban en el castillo de If, y como no dudaba de que no se hacían gastos para el funeral de los prisioneros, contaría con levantar la tierra con sus espaldas. Pero había desgraciadamente una costumbre que frustró su intento, porque no se enterraba a los muertos, sino que se les ataba una piedra a los pies y se les arrojaba al mar. Todo lo cual le sucedió a él, por desgracia. Nuestro hombre fue lanzado al agua desde lo alto de la galería. El día siguiente se halló el verdadero cadáver en su lecho y se descubrió todo, porque los sepultureros dijeron entonces lo que no habían osado contar, que en el momento de lanzar el cuerpo oyeron un grito terrible, ahogado en el instante mismo por el agua en la cual desapareció el cadáver. El conde respiraba penosamente. El sudor inundaba su rostro y la angustia oprimía su corazón. —No —murmuró—, no. La duda que he experimentado era un principio de olvido. Pero el corazón se lacera de nuevo y vuelve a estar sediento de venganza. Y el conde preguntó, ¿se ha vuelto a oír hablar del preso? ¿Del preso? ¿Cómo pudiera ser? Nunca, jamás, porque como se le arrojó de una altura tan considerable, indudablemente caería de plano sobre el mar, muriendo inmediatamente del golpe. Si se le ató una bala a los pies, caería derecho. Caería, tal vez así, y el peso del hierro le llevaría al fondo, en donde habrá quedado el infeliz. ¿Le compadecéis? Sí, por vida mía, aunque estuviese así en su elemento. ¿Qué queréis decir? Que corría cierto rumor de que aquel desgraciado había sido en su tiempo un oficial de marina detenido por bonapartista. Es cierto, murmuró el conde. Dios te ha hecho para sobrenadar en las aguas y en las llamas. He aquí cómo el pobre marino vive los recuerdos de algunos narradores de anécdotas, cómo se cuenta su terrible historia, sin duda junto al hogar, estremeciéndose tal vez al considerarle hendiendo el espacio para sepultarle en lo profundo de los mares. —¿No se supo nunca su nombre? —preguntó el conde en voz alta. Ah, no, no, por cierto, dijo el portero. No era conocido más que por el número 34. Villefort, Villefort, murmuró Montecristo. Este es el nombre espantoso que oirías entre las sombras de la noche cuando te importunaba mi espectro en tus insomnios. ¿Queréis continuar la visita? Preguntó el carcelero. Sí, sobre todo si os servís mostrarme la morada del pobre abate. ¡Ah! ¡Número 27! Sí, 27, repitió Montecristo. Y le parecía oír aún la voz del querido abate Faria, cuando al pedirle su nombre, le dijo aquel número a través de la pared. ¡Seguidme! Dejadme, buen hombre, dijo Montecristo, que arroje la postrer mirada sobre todas las paredes de este calabozo. ¡Está gracioso! Dijo el guía. He olvidado la llave del otro. Idla a buscar. ¿Os dejo la antorcha? No, os la podéis llevar. Pero os vais a quedar a oscuras. No importa, también sé ver de noche. Lo mismo que él. ¿Que quién? Que el número 34. Se dice que estaba tan habituado a la oscuridad que hubiera distinguido un alfiler en el rincón más oscuro del calabozo. Le fueron necesarios 10 años para llegar a tal estado, murmuró el conde. El guía desapareció con la luz de la antorcha. Fin de la sección 63.